comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Se anuncian horas decisivas y definiciones sin retorno para el destino de nuestro pueblo. Aunque algunos medios lo disimulen o lo minimicen, el domingo 26 de octubre se vota un programa de gobierno y quienes lo conducen. Hay que tomar partido comprometiéndose por continuar transformando el país, ocupando todas y cada una de las formas que nos demos para pelear voto por voto hacia la victoria progresista. No hay tarea chica. Todas son de primera importancia. Esas tareas definen nuestro destino como nación. Somos hombres y mujeres que se ponen de acuerdo para construir un lugar mejor, que asumen compromiso frente al futuro para mantener al territorio uruguayo integrado social, cultural y políticamente. De mantenernos dentro del modelo actual, iremos consolidando un pueblo libre y soberano. Este pueblo construyó una formidable y envidiable herramienta, sin igual en el mundo, hecha en Uruguay, por y para los uruguayos. Es la única capaz de reunir en un largo y ancho frente al pueblo oriental. El Frente Amplio es la mejor representación de una larga y costosa acumulación social y política de los orientales. Es, pues, la unidad posible. Esa unidad solo tiene sentido acompañada de un programa, nudo que ata las distintas voluntades llegando a acuerdos. Para dar rumbo a la esperanza, el programa propone la idea de país productivo, que pone a la economía al servicio del ser humano. Nuestros programas continúan profundizando la inclusión. Además, el Estado tiene que cumplir un rol determinante en las políticas del gobierno progresista. Y desde el fondo de la historia nos llega lo que hoy expresamos los frenteamplistas, que indudablemente estamos ligados a nuestros inmediatos vecinos, en el presente y de futuro. Por eso avanzar y profundizar los procesos de integración es un eje ineludible para el desarrollo y el crecimiento. Al tiempo que se reafirma la soberanía, se reafirma el espíritu latinoamericanista. Es ineludible que sigue siendo preciso dar respuesta a las necesidades vitales de los más débiles y necesitados, porque son muchos todavía los compatriotas cuya existencia digna está cuestionada hoy. Sabemos claramente que no se puede transformar el desastre que había quedado el país en una década. Lleva mucho más tiempo, pero además es necesario levantar la vista y mirar más lejos. Compañeros, compañeras, amigos, oyentes, se hace imprescindible que caminemos juntos por tercera vez. Que quede claro, en octubre, la opción de vida es el Frente Amplio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi querida. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con un puñado de noticias, reflexiones y opiniones pretendemos acercarlo al acontecer del Uruguay desde este lado del Río de la Plata. Somos De Fogón en Fogón y como cada sábado de 7 y media, 8 y media nos sentís aquí por Radio Cooperativa AM770. Tu alegría es mi alegría, tu dolor es mi dolor, pues me has dado lo que tengo y te debo lo que soy. Siete horas 38 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y estamos escuchando de fondo a Pepe Guerra, Verde Esperanza. Te quiero igual como estás, atadita con alambre del ingenio popular, remendada y con nuditos en el campo y la. Vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón que nos acompaña esta mañana. Y paso a presentar al hombre que viene desde el este del Uruguay, de nuestra América del Sur. Que habla de tú y de ti. Es diverso como su departamento. Militante, docente, periodista. Habla al país el señor Pablo Oribe. Bueno, con esa presentación a uno hasta le dan ganas de pensar lo que va a decir antes de hablar. Si va a hablar. Es un gustazo, che, volver a esta trinchera con los puños cargados de noticias que tiene acá el compañero Andrés Correa y el gran compañero Pajarito que está que se sale lleno, repleto, pletórico de verdades. Ahí está. Y bueno, usted dijo el apodo, en realidad, de la persona que nosotros y que miles de compatriotas... Un referente. Exactamente. Un referente del Cono Sur. Aunque no del mundo... Porque de distintos continentes nos llegan mensajes que quieren escuchar la voz del señor Jorge García. Buen día. Eso no es modesto, me conformo con ser un referente de 8 de octubre y la Rañaga, la Blanqueada. Bueno, está muy bien. Y tenía una noticia para darle. Sí. Sí. ¿Buena o mala? Breve, breve. Buena. Bueno, adelante. Peñarol sí. Llegó al... afiliado número 75.000. ¿Y sabes quién es? Un tal Martínez, de apellido verdadero. Sí. Ah, no recuerdo. El apellido paterno. Después que el apellido materno, alguien de Úbeda. El ubedeño, ¿no? Sabina. Úbeda de nacimiento, el madrileño por adopción. Sabina. Exacto. Integrante 75.000 de las... Del glorioso club de Atlético Peñarol. Fuerzas de Peñarol. Y ayer jugó bastante bien, ganó Atenas de San Carlos, un cuadro del este también rival siempre de los cuadros de Rocha. Y con un Salayeta que estaba espléndido. Espero que Manuel Daluz lo diga. A Manuel Daluz. Sí, pero que Manuel Daluz diga que Salayeta está jugando de una forma magistral. Se nos hace pelota la estructura del pro. Ahí, espero que Daluz reconozca las virtudes sí. de Marcelo Danubio. La luz es muy democrático y reconoce todo. A veces se pasa de para el otro lado. Ahí está. Bueno, agradecemos al señor Pablo Oribe. Sí, nos llegó un material bien interesante a redoblar, que es del comité de base Meme al Tesor, de acá del Frente Amplio. Muy, muy, muy interesante. Agradecemos la editorial, un país con dos proyectos, así encabeza la misma. Creo que va bien rumbeado y está bien interesante el material que nos ha llevado. Además, con el no a la baja ahí también, en un lugar bien visible, porque eso es otra cosa que se juega en octubre, que nos jugamos el 26 de octubre, el decirle no a la baja, ese proyecto simplista y que todavía estigmatiza a nuestros jóvenes. Ahí está, así que le mandamos un saludo a la gente, a los compañeros ahí del Comité Meme al Tesor de Avellaneda. Se comunicó Julia Sosa, dice, buen día, recordamos que en Ezeiza seguimos trabajando con vista a las elecciones del 26 de octubre, de lunes a viernes de 17 a 21, domingos de 9 a 13. Los esperamos en 12 de octubre y Venezuela. Anote los teléfonos 4389-1384. Repetimos, 4389-1384. Ahí le informan, sobre todo para los que están en la zona de Ezeiza, se pueden informar ahí o acercar hasta el local. Además dijo presente Laura, Guillermo Pereira dice estamos pronto, y Lita dice escuchándolos, viéndolos como siempre, un abrazo compas. Así que le mandamos un saludo a los que ya están conectados a través del Facebook, una de las vías de comunicación con nosotros. ¿Y los teléfonos acá cómo es? Si alguien quiere llamar para, por ejemplo, discrepar o apuntalar lo que va a vertir acá el pajarito que está con Cesáreas Gateras. No me encargo. Al contestador 5275-0770. 5275-0770. Nos dejan mensaje en el contestador y, por supuesto, otro de los integrantes del equipo, en este caso el saludo de siempre y el agradecimiento por estar ahí al señor Pablo Mogileski, un fenómeno, como siempre. Y vamos, por favor, Pablo, a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Ampliación de derechos de la infancia. Con la inauguración de la electricidad el pasado miércoles, en la escuela 37 de Paso de las Carretas, en el departamento de Tacuarembó, se completó el programa Luces para Aprender. Y con ello, todos los centros de enseñanza primaria de Uruguay cuentan con ese servicio y conectividad de Internet. Se convierte así Uruguay en el primer país iberoamericano en alcanzar esa meta. De este modo, se amplían los derechos de los niños y niñas, destacaron las autoridades. La segunda noticia, que tiene que ver también con el Uruguay profundo, se refiere a la salud pública, que consolidó descentralización y servicios de calidad en todo el país, historias clínicas electrónicas, telemedicina, equipamiento de última tecnología y política de fortalecimiento de los recursos humanos son los principales logros de las áreas de salud rural en este periodo de gobierno, explicó la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz. Ambas noticias tienen que ver con la posibilidad de afincar la familia en el campo. Esto es dotar de vida al Uruguay profundo. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. 7:46 y estamos en comunicación telefónica con el señor Manuel Daluz. Buen día, queridos compañeros, ¿cómo están? Muy bien, Manuel. Bueno, la primera noticia, una noticia importante: la selección uruguaya de fútbol empató ayer en horas de la tarde, 1-1 con su similar de Arabia. Lo más importante de este partido es que regresó Luisito Suárez y los debut, ¿no?, de Emiliano Vázquez y Jonathan Rodríguez. Más allá de esta chanza que hace el señor Pablo Mogileski, hay que decir que Uruguay está en un proceso de renovación y este fue un partido bastante parejo. Digamos, el gol de Uruguay ha sido en contra de la gente de Arabia, y el gol de ellos del empate fue faltando 2 minutos para terminar, un cabezazo ahí en el medio de 2 centrales. Como sabemos, Godín no pudo jugar por un golpe que tuvo en su muslo haciendo gimnasia. Pero bueno, el lunes se juega ante Omán. La selección sub-20 se encuentra en Chile disputando un campeonato amistoso, un cuadrangular, que lo integran entre otros Colombia y México. En el primer partido Uruguay ganó muy bien 2-1 a México, y en el segundo, cayó 3-0 ante Chile. La selección sub-17 también se encuentra jugando un amistoso, esta vez en Francia, disputando un cuadrangular con Ucrania y Canadá y, por supuesto, Francia. Nuestra selección, que está dirigida, como ustedes saben, por el Vasco Tolaza, ya le ganó a Francia 3-1 y mañana juega ante Canadá. Hay que hablar sobre Peñarol. Ah, bien, bien. Perdón, Manuel, me parecía bien. Yo me estaba preocupando, digo. Me estabas tirando temas de titulares que no eran pa' tapa. Bueno, recién ahora va a lo medular. Bueno, ahí está. Hablando de Peñarol, queremos decirle a nuestros oyentes que la fecha de primera división y de segunda está colgada en nuestro Facebook. Y hay que decir que Peñarol ganó muy bien anoche 4-1 ante Atenas. Muy bien, sobre todo, tiene razón Pablo, una muy buena actuación de Salayeta, pero como nosotros venimos insistiendo hace tiempo, Salayeta tiene que jugar de frente al arco rival, no de espalda, y este señor Fossati tendría que mirar el fútbol de otra manera. Pero bueno, es una opinión nuestra, que por ahí la gran mayoría nos comparte. Duro, pero bueno. Lo de nuestra, redúzcalo un poco más, ¿eh? Sí, sí, bueno, está bien, es mía, no hay ningún problema, señor coordinador. Bueno, la Copa Sudamericana tiene continuidad para Uruguay. Peñarol, el día 14 a las 19:15 va a jugar contra Estudiantes en La Plata, o sea, aquí en la Argentina. Esperamos mucho de Peñarol, puede ser un gran partido, y la revancha se va a jugar el próximo mes. Como adelantamos el pasado fin de semana, se disputó el Sudamericano de Atletismo Sub-23. Se desarrolló esto entre el viernes y el domingo pasado. Uruguay quedó sexto en el medallero. Brasil fue el gran ganador con 18 medallas. Pero nuestra gran estrella y para todo el Uruguay fue Débora Rodríguez, ¿no es cierto? Fue la gran figura, ganó los 400, los 800 metros también, llano, y los 400 metros con vallas, que realmente es su especialidad. La apuesta femenina de 4x400 aportó el bronce con Jennifer Silva, Laura Lupano y María Pía Fernández. Y Javier Murano ganó la de plata en los 1500 metros. Estuvo lleno el polideportivo acá. Hay que decir que acá se ve la cuestión del deporte, la orientación y todo lo que venimos hablando en reiterados programas nuestros. Y el jueves, este jueves que pasó, comenzaron los Juegos Nacionales, los terceros Juegos Nacionales de la Juventud en la Rural del Prado. Se participa en 14 disciplinas y son más de 2.000 jóvenes de todo el país. Para terminar nuestro comentario deportivo del día de hoy, Santiago Urrutia acaba de terminar su primer carrera de GP3 en Sochi, en Rusia. Terminó 14º. Tiene problemas Santiago en su equipo, le cambiaron el ingeniero de pista. Esto ya lo habían hecho anteriormente, pero bueno, está peleando, mañana se corre la próxima carrera, que seguramente el amigo Jorge García seguramente se va a levantar para verla, que se corre 3:30 de la mañana. Ah, sí. Bueno, esto es todo por este sábado, que pasen muy bien, y no olvidarse de que esta noche tenemos el gran acto de cierre de campaña del Frente Amplio en Argentina, con la fórmula Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, ahí en el lugar de los compañeros de Foetra. Un abrazo grande para ellos que nos prestaron el local. Y bueno, nos encontraremos todos esta noche. Un abrazo grande. Pueblo divino, guarrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Juntos construimos nuestras casas. El barrio está mucho más unido y aprendimos que entre todos podemos. Se aprobó la ley de las 8 horas para nosotros. Ahora tengo derechos y más tiempo para disfrutar en familia. Soy empleada doméstica hace años. Gané en derechos y ahora estoy tranquila que voy a poder jubilarme. Nos operaron de catarata, recuperamos la vista y hacemos las cosas que más nos gustan. El país de la igualdad y el desarrollo llegó para quedarse. Vamos por más. Espacio 609, el equipo de Pepe, la fuerza de la gente. Thank you. avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un... Adelanto de lo nuevo del Cuarteto de Nos, No Llora. De horas 53 minutos, les recordamos, como decía ahí Manuel Daluz, hoy a las 19 horas, acto de cierre del Frente Amplio aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser en el auditorio de FOETRA, el Sindicato de las Telecomunicaciones, en Hipólito Yrigoyen 3171. Hablan el candidato a presidente Tabaré Vázquez y el candidato a vicepresidente por el Frente Amplio Raúl Sendic. Esto va a ser hoy a partir de las 19 horas, por supuesto, todos a Hipólito Yrigoyen. Convocados. Exactamente. A Hipólito Yrigoyen 3171. Les informamos, obviamente, acá prensa del Frente Amplio informa que el Comité Centenario hoy estará entregando los vouchers que tengan que ver con los micros, ¿sí? Para adquirir pasajes rebajados a partir de los 150 pesos. Esto es para los micros, ¿sí? Para los micros a distintos lugares, porque van al litoral y a Montevideo. ¿Lo van a hacer en el acto mismo, eh? Exactamente, ¿sí? Va a haber esa posibilidad. O además, por supuesto, un motivo más, además de escuchar a la fórmula presidencial, también, bueno, acercarnos la posibilidad de ir a votar más barato, que está buena el... Así es. Y el domingo el Comité Centenario va a estar en el Parque Centenario. Por supuesto, también tienen para acercarse la gente que va a Paysandú y Salto, ¿sí? Al Comité Palermo en Riobamba 480, desde las 12 del mediodía, ¿sí? Hasta las 22 horas. Está a disposición el comité en Riobamba 480. Sí, puedo. Adelante, Jorge García. Si usted me permite, señor jefe. Sí. En el comité Meme al Tesor se emiten los vouchers para los viajes en micro, pero solo para los micros que van a Montevideo. Perfecto. En el Meme al Tesor, zona sur, solo para los micros que van a Montevideo. Los que van al litoral es el Comité Palermo y otros, ¿no? Exactamente. Lo que está planificado es que la salida de los micros va a ser desde Constitución en distintas horas, 20, 22 y 24, y llegan al velódromo en Montevideo. Por lo tanto, aquellos que viajen a Montevideo y quieran hacerlo en micro, tienen que dirigirse en la zona sur al Comité Meme al Tesor. No se confundan los que viajan al litoral y vayan a la zona sur a pedir voucher para viajar a Salto, Paysandú, porque eso se encarga el otro comité. Ahí está, vamos a dar el teléfono del Comité Palermo para quienes quieren averiguar, inclusive pueden averiguar todo esto, digamos, para dónde, en qué comité se otorga para ir a los distintos puntos del Uruguay para poder ir a votar. El número de teléfono del Comité Palermo es 4952-7847. 4952-7847, ahí lo van a estar asesorando para poder adquirir los pasajes para micros. Y también va a estar a partir del miércoles, ¿sí? Estaría a partir del miércoles los vouchers disponibles en Puerto Madero, ¿sí? Los que viajen por barco. En el catamarán que mete miedo, como dice Capuzón. Exactamente. ¿Usted le quedó algo pendiente? Sí, la dirección de donde, del comité. El comité de Avellaneda. Ese detalle, sí, avenida Mitre 976, al lado de la sede de Racing, prácticamente. Ahí está. Ahora que dijo Racing, le voy a mandar un saludo a un amigo hincha de Racing, fanático. Sí, ya sé quién es. Martín de Huelmo. Sí, exactamente. Sí, claro. Sí. Tuve el placer de llevarlo a la sede y mostrarle la... acompañarlo en la visita a la sede. Tiene como... Copas. ¿Copas o copa? ¿Cuántas hay? Copas, muchas copas. Y tiene el orgullo de haber presenciado el gol del Chango Cárdenas. Del Chango Cárdenas. Sí. Usted sabe que el señor Roberto Sabán, estábamos esperando ahí la comunicación. Sí, no sabemos, bueno. Estamos, el titán Sabán. Sí. Con motivo de la llegada del primer contingente de refugiados sirios al Uruguay, tuvo la posibilidad de dialogar con Javier Miranda, que es el director de Derechos Humanos de la Presidencia del Uruguay. ¿Está en Alemania? ¿Cómo hizo? Porque se acercó... Sabán de Alemania. Exactamente. Lo que ocurre es que él logra una nota en Frankfurt, ¿sí? En el arribo del vuelo que tenían estos sirios. Que pasa, hicieron un puente aéreo por Alemania. Y ahí lo agarró Sabán. Exactamente. Es un titán. Exactamente. Y lo agarró como estaba en tránsito. En tránsito. Sí, wow. Sí. Una odisea. En este caso, la experiencia periodística sí. Que realizó Roberto allá en Frankfurt. Y bueno, un poco lo que queremos que escuchen ahora es un fragmento, ¿sí?, de la nota con Javier Miranda, el director de Derechos Humanos de Presidencia, hablando de la importancia para el Uruguay de recibir a estas familias sirias. El primer fundamento de todo esto es evidentemente humanitario, ¿no? O sea, cada persona importa, cada uno que nosotros le podamos dar una mano da sentido a la acción. Yo creo que esa es la base fundamental que no podemos perder de vista en ningún momento. Claro que por encima de eso se dan otras cosas que yo creo que son relevantes. Creo que una es muy importante para Uruguay, que es la transmisión de valores, el ser solidarios. No importa con quién, no importa con quién, no importa qué tan lejos en términos de kilómetros esté nuestro país, creo que vale la pena que los uruguayos retribuyamos solidaridad. Nosotros fuimos un pueblo de exiliados. En Holanda, en Suecia, en Francia, en Suiza, en México, en Venezuela, por supuesto que en Argentina, fuimos exiliados. Yo creo que lo menos que puede hacer el uruguayo es tender la mano a otros que hoy necesitan que refugiarse. Yo creo que además a los uruguayos nos hace bien, nos hace mucho bien. 770. Compartiendo ideas. Cooperativa. Se siente. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río. Estás escuchando un Edén olvidado, un campo al costado del mar. De fogón en fogón. Vengo de un prado vacío. Ya alcancé, cuando la clave revelé, cuando llegué a conocer lo desconocido, si algo imposible quedo atrás. 8 horas 4 minutos y mientras escuchamos al cuarteto de Nos Insaciable, establecemos comunicación con Alemania y estamos hablando con Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Hola, buen día compañeros, ¿cómo están ustedes? Excelente. Bien, bien. ¿Cómo andás, Roberto? Antes que nada te queremos felicitar acá al equipo. Titán, le dicen ahora. ¿Por qué me van a felicitar? Por la gesta que te mandaste. Mirá, en realidad el privilegiado soy yo, porque experiencias humanitarias como las que yo viví la semana pasada, yo se la deseo a mis amigos. La verdad, fue un privilegio ser uruguayo, fue un privilegio tener a De Fogón en Fogón como respaldo comunicacional para poder acceder a un lugar tan de tanta seguridad y de control. Imagínense la puerta de Europa, donde es un aeropuerto con altísimas controles de seguridad, gracias a la gestión de la embajada en Berlín, con el consulado de Hamburgo y la gestión de la cónsul honoraria acá en Frankfurt. pude pasar, pude entrar, pude tener contacto con los chicos sirios, darles agua, repartir pan, ver sus sonrisas, ver qué sed que tenían, qué sorpresa al ver las escaleras eléctricas, no sabiendo si subir por la que bajaba o la que subía, el miedo, el poquito del pavor que sentían al subir esa escalera mecánica, gente muy bien vestida, una clase media, muchas adolescentes, niños que correteaban, había dos chicas embarazadas que habían tenido alguna descompensación en el avión, pero todo bien. Estaba la directora de salud acompañando el contingente y ocupándose personalmente de las que estaban un poquito más debilitadas. Intentamos conversar con alguno de los jóvenes que venía, uno de los padres, me decía que le había dolido mucho la espalda, que tenía un viaje muy, muy largo para ellos. Y claro, la primera vez que se subían a un avión, la sorpresa de encontrarse en mundos completamente distintos y saliendo de un terror y de un horror humanitario en el que están viviendo, y que bueno, se les abría una esperanza, una cosa de paz. Yo les confieso que mi emoción fue fuerte, porque estábamos solos, las dos cónsules y yo, en un salón de seguridad de especial de la Policía Aeronáutica de Frankfurt, donde no tenía acceso más nadie que los altamente autorizados, en un salón vacío donde iban a venir los 42 sirios y las autoridades, en un estado de mucho aislamiento con el resto de los pasajeros. Ahí se hizo el control de los pasaportes, ahí es donde tuvimos oportunidad de empezar a tener un contacto mucho más cercano, de abrazarlo, de conversar, intentar conversar, de darles agua, que reitero que venían con una sed tremenda, unos caramelitos. Bueno, un gesto de amistad, quizás con los primeros uruguayos de a pie que se encuentran, estos sirios, que entiendo que fueron aplaudidos en San José cuando llegaba el ómnibus. Todo un enorme cantidad de emociones juntas y de la solidaridad que expresaba el secretario de Derechos Humanos, Javier Miranda, que definitivamente es el espíritu, es la identidad nacional en este punto, el saber recibir gente del exterior, gente que sufrió. Yo oía un poco mis viejos también en esos jóvenes que llegaban ahí con sus niños, que venían huyendo de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta también es una especie de horror brutal, 2,5 millones, casi 3 millones de refugiados que están pululando por los países fronterizos. Creo que el Uruguay ha hecho en esto un gesto humanitario que lo va a enaltecer como país, como administración, y del cual cada uno de nosotros debe estar muy orgulloso, porque hay ahí 42 sirios y dos que están por venir, que van a ser uruguayos, porque las chicas estaban embarazadas. Así que, como le decía al embajador, el otro día vamos a tener dos uruguayos más en el censo próximo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta en especial. Ahí está. No, para completar la información, el proceso de inserción educativa de estos niños va a ser paulatino, se hará en una escuela en Malvín, ¿sí? Y la enseñanza del idioma español la van a recibir durante las mañanas en el hogar, donde residen provisoriamente, y por la tarde van a concurrir a centros educativos, donde van a tener, obviamente, a través de traductores, y la enseñanza, digamos, más extracurricular, ¿sí? Eso es parte, digamos, de este, de sobre todo para los niños, de esta inserción. Y Roberto, bueno, ahí escuchamos, tuviste la posibilidad de dialogar, escuchamos en el bloque anterior el fragmento de la entrevista que pudiste realizar con Miranda, quien es el secretario de Derechos Humanos en el Uruguay. Fue un gesto que lo enaltece al secretario, porque estaba absolutamente tomado por las tremendas trabas y procesos de documentación, y nos pudo dar esos 5 o 10 minutos, y algunos que me los dio cuando veníamos caminando por las con las escaleras mecánicas, y fue haciendo algunas declaraciones. El resto de los funcionarios, la gente que estaba, prefirió mantenerse fuera de las declaraciones. Esto era un operativo de mucha seguridad, tenemos muchas imágenes del operativo, pero lamentablemente, y bueno, no sé, hay un tema de seguridad, un tema de control, y que nos han pedido específicamente que no divulgáramos. Por lo tanto, lo que va a aparecer solamente en el video es la voz y la cara de Javier Miranda. Y lo que les reitero, que acá hubo un apoyo diplomático para que la gestión de Fogón y Fogón fuera el único medio presente, y que tuviera ese contacto tan cercano. Estuvimos casi 45 minutos un poco jugando, un poco cuidando a esos niños que se iban a las escaleras mecánicas. El vestuario islámico de las mujeres es algo que acá en Alemania es absolutamente muy común. Nosotros acá en Alemania la población islámica y mujeres que visten con velo es enorme. Así que, digamos, no me sorprendió ver estas chicas cubiertas su cabello con estos hermosos pañuelos que se lo atan de una manera que queda estéticamente hermoso. Así que, bueno, nos iremos acostumbrando y a integrarnos también a otras culturas que bien falta nos hace, ¿no? Exactamente. Roberto, para finalizar, tuviste la oportunidad de participar de la Feria Internacional del Libro en Frankfurt. Y tuve también una satisfacción enorme de estar en el stand del Uruguay, y esto es un titular que les dejo, lo seguiremos profundizando la otra semana. El Uruguay, además de vender carne en las ferias internacionales, ahora sale a vender los libros y sus autores nacionales. El Ministerio de Educación Pública y la Dirección de Cultura ahora lo que hace en estas ferias no es que promociona el país. Saca un hermoso catálogo de unos 8 o 10 libros elegidos con una especialista, agente literaria que está instalada en el stand, y vende los derechos de autor. Esto es lo que el país está haciendo hoy por la cultura y por las jóvenes que escriben, y pone al Uruguay su cultura literaria hoy al frente en una de las mayores ferias mundiales del libro, donde pasan las grandes editoriales, los grandes traductores, y intentan vender el autor nacional. Realmente algo que me dejó muy sorprendido, y les dejo otro titular: el aporte al PBI de la cultura hoy es similar al de la carne y el manejo frigorífico del país. Fíjese qué importante que es la cultura hoy en el Uruguay, y bueno, habrá mucho para hablar de este tema, y esta feria nos dio la apertura a saber que el Uruguay encara hoy también la cultura como una de sus políticas comerciales de apertura en el mundo. En un mundo que es muy competitivo, pero que la literatura latinoamericana hoy tiene un atractivo muy especial para el mundo del primer mundo, ¿verdad? Ahí está, Roberto. Roberto, saliendo un poco de la esfera, yendo a lo íntimo, ¿ya sos abuelo? Todavía no, estamos en espera. No, Amalia no quiere llegar todavía, está retrasando su arribo a este mundo. Así que esperamos Amalia, que será la semana que viene. Amalia Sofía. Ah, perdón, Amalia. Gracias por la aclaración, Bueno. Ahí está, Roberto, te despedimos y nos estaremos recontando el próximo sábado. Un abrazo y un gusto, una buena semana para todos ustedes. Chao, Roberto. Queremos anunciar las primeras 10 acciones que nos toca llegar al gobierno nacional, que llevaremos adelante desde el día. No se detiene la risa. 1. Sistema Nacional de Cuidados. Se implementará un Sistema Nacional de Cuidados priorizando a la primera infancia, a las personas con discapacidad y a los adultos mayores en situación de dependencia. Este sistema, creemos, operará a su vez como dinamizador de la economía, permitiendo que personas adultas con dificultad de inserción en el mercado laboral por edad, mediante la capacitación previa, se puedan reintegrar a la seguridad social. A su vez, la instalación y puesta en práctica del Sistema Nacional de Cuidados traerá consigo la creación de nuevos puestos de trabajo en nuevos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. En este caso vamos a escuchar al presidente Mujica, que tuvo la oportunidad de hablar, ¿sí? En este caso, en el acto que se desarrolló en el marco de la 37ª Feria del Libro en el Uruguay, en la presentación del libro Historias Blancas de un Hombre de Izquierda, del periodista Mariano Tucci. Ahí hizo reflexiones en cuanto a los grandes conglomerados de pensamiento donde se aglutinan los hombres, bueno, y mujeres, claro. Bien interesante, entonces. Vamos a escuchar a un hombre como Mujica, un presidente que está forjando en Uruguay, o terminando forjando Uruguay, de prosperidad y de paz a un montón de gente, y así es visto Uruguay en el concierto internacional. Así es, vamos a escuchar entonces a José Mujica. En primer término, el término izquierda, centro y derecha, es un comodín idiomático que nos hemos dado culturalmente a partir de la historia de la Revolución Francesa. Era la ubicación en la sala de representantes de determinadas corrientes de pensamiento y quedó como archivado en un modo de decir de nuestra historia. Pero yo pienso que siempre existió en la condición humana, más claro. Pienso que Asoka era una especie de rey de izquierda en la historia de la India, o que Epaminondas también lo era en la historia griega, o que los Graco eran de izquierda. Es decir, la actitud conservadora del hombre siempre estuvo confrontando con la actitud renovadora, en un permanente devenir de la historia humana, y siempre ambas posiciones tuvieron sus respectivas patologías. El hombre necesita una cuota de conservación, porque no se puede vivir como el mal de San Vito cambiando y moviéndose a cada rato. Se necesita cierta estabilidad. Eso es lo conservador. Pero lo conservador puede devenir en reaccionario, que es otro tinte y vaya que lo conocemos. Por el otro lado, la actitud, diríamos, de izquierda, o la actitud social, o la actitud de impulsar cambios, siempre con un sentido relativamente justiciero, tratando de acortar la diferencia entre los grupos humanos. Eso es la izquierda, aunque pueda agarrar por caminos distintos, metodologías distintas. Y tiene su patología también, el infantilismo. Caer en confundir deseos con realidad y no tener paciencia de construir. Esa es una aclaración que quería hacer. La otra, no confundir históricamente blanco con Partido Nacional. Blanco es un término histórico de origen y que es una definición en los pleitos de la Guerra Grande, en la fundación del federalismo, en los pleitos de unitarios, federales, de Río de la Plata, en la construcción de la nacionalidad. Es una posición política frente a eso. El origen del Partido Nacional no es otra cosa que un acuerdo fundamentalmente de doctores abogados, blancos, de origen blanco y colorado, en desacuerdo con los respectivos caudillos de su época. Lo último que quisiera señalar, sigo teniendo una posición federal, una visión de la historia nacional, no soy neutral, en ese pleito estoy de un lado y no me tengo por qué arrepentir. Estoy hablando de memoria. El Alberdi viejo se mofaba del Alberdi joven, como tantas veces nos pasa, y decía, hablando de los caudillos, yo no los comprendí, pero eran vástagos de una democracia primitiva. ¿Cómo se iba a expresar la democracia cuando estaba emergiendo de adentro de la historia de un país? No hay que asustarse de esos caudillos, a veces un poco vandálicos, figuras fuertes como Facundo Quiroga, como los muchos que tuvimos acá. La gente rodeaba y se expresaba, se sentía interpretada con el acervo de un hombre importante. Y dice Alberdi, eran los vástagos de una democracia primitiva. Es decir, nuestro pensamiento de izquierda se fue enriqueciendo, salió de la estupidez dogmática de reproducir letra muerta y aprendimos en pensadores que nos aportaban cosas y que venían de otro lado, varios que andan por ahí. Y contestábamos a la historia oficial, mitrista, que durante mucho tiempo educó las juventudes acá en el Uruguay y en otras partes, y que fueron los portadores de aquella visión de la Artiga, etcétera, poco menos que insultándolo, y nos fuimos acercando a esta interpretación de la historia. Por el contrario, yo pienso que uno se puede sentir perfectamente blanco en la interpretación de la historia, se puede sentir perfectamente de izquierda, porque la izquierda ha existido desde que existe la humanidad y ha existido también lo conservador desde que existe la humanidad. Lo que pasa es que hay una especie de orgullo del hombre contemporáneo que se cree que inventó la rueda o el agujero del mate o no sé qué. Y nos creemos que la Revolución Francesa inventó el devenir de la historia de la humanidad, cuando la historia de la humanidad viene rodando, rodando, rodando, en un drama de justicia e injusticia, que es mucho más larga. Me siento perteneciente a ese larguísimo torrente de gente y me siento pariente de Paminonda, de los Gracos, de todo eso, de los Eseos en la historia griega ahí. Y creo que los hombres nos agrupamos en grandes corrientes del devenir humano. Gracias. Exigirle más a tus políticos que no hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformen cárceles en escuelas del crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay quien lo borre. Soy Maya Castro y estoy en contra de la baja de la edad de imputabilidad. En formación que se equivocó a toda una vida de criminalización. Y no solo la opinión de esta canción, la mayoría de candidatos dicen no a la baja, organizaciones sociales dicen no a la baja, iglesias y sindicatos dicen no a la baja. Solo falta que vos le digas no a la baja. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Los valores se transmiten, la solidaridad se practica una, otra vez y mil veces. Y la tolerancia se cultiva. Estás escuchando. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente. Porque tiene la capacidad de producir un país diferente. De fogón en fogón. El Uruguay que queremos. Entra al bar un tipo, patea la puerta, da vuelta a una silla, se sienta y pide la chela más fría, aquella que está con la carcha del fondo. 8 horas 24 minutos, la cortina que nos acompaña de fondo es Fede Graña y Los Prolijos, Cosa Más Linda. Cosa más linda, botijas, es un plato, toda una vida criada. Hola compañeros, era para avisarle que comunicándose con María de Carmen Taborda de Liniers para ir directamente a Juan Lacase, al número 4642-1652 en los micros, para ir a votar a 150 pesos. Un beso, felicitaciones. Buen día, compatriotas. Bueno, compañeros, usted tiene el poder del voto. Ahora usted es el mandante. Cumpla con la responsabilidad de un ciudadano. Que usted es el que decide el futuro oriental. Sepa que el tránsito es por la derecha, pero para avanzar es por la izquierda. Manuel Sufriategui, buenos días. papando mocas, haciendo macanas a diestra y siniestra. Sí, buen día, muchachos. ¿Cómo pasa el tiempo? No me acuerdo cuando Tabaré vino, estaba aquí, creo que recién asumido, y lo apoyó tanto, tanto para su campaña cuando vino a la Argentina. Y bueno, después terminó siendo un gran argentino en muchas cosas. Espero que cambie un poco el rumbo. Es muy lastimoso, como dicen ustedes, si es que somos hermanos, ¿no? Así que espero que haya cambiado la mente. 8 horas 26 minutos, también se comunicó Eduardo Oliver y dice: buen día, compañeros, escuchándolos, el programa líder del Río de la Plata, vamos por más, vamos por el tercer gobierno del pueblo. De fútbol, lo importante es que el más grande volvió a ganar, sigue invicto, salud, dice Eduardo. Juan Bautista Morales La Sala dice: buen día, compañeros, acá firmen el dial, tengan lindo programa, si pueden pasar un teléfono para averiguar los padrones, bueno, sobre ese tema, ahí tenemos dos datos. Uno es el teléfono, sí, donde se pueden comunicar para información general, es 0800-333-4753. Anótelo, 0800-333-4753. Además, hay información que vamos a estar poniendo en que es información útil para votar con respecto a credencial, sí. Así que está cédula de identidad, exactamente, que informa el consulado. Cuando se van a requerir los vouchers, hay que llevar la credencial y a partir de si está habilitado la persona, se le emite el voucher. Exactamente. Una cosita, la oyente que llamó y que habló del antiargentinismo de Tabaré, creo que hace una mención de eso. El Frente Amplio en Uruguay es el partido que tiene mejores lazos con el pueblo argentino. Esto sin lugar a dudas. El candidato de la derecha, la calle Pou, habló de que el gobierno argentino está medio piantado y medio loco esta semana pasada. Entonces, la herramienta Frente Amplio es la que va a tejer lazos profundos con los pueblos. Bien, y cuando haya un choque de intereses, como hay entre los países, va a tejer para que sean amortiguados de una forma mucho más amena. Y los errores del pasado no se van a volver a repetir. Hemos avanzado mucho en ese camino, vamos a transitar mucho mejor, siempre y cuando sigamos tejiendo y militando en ese sentido. Ahí está, le mandamos un saludo a Eleonora Balsarini, que hoy estaba preparando un acto en Paso de los Toros, así que nos está escuchando. Señor Jorge García, ¿usted quería hacer una reflexión? No, sí, pero la dejamos pasado que viene, porque... Pero tiene el titular, señor. Vamos. No, es sobre la mezquindad de la ideología de la derecha frente al problema de los sirios y cómo eso refleja toda una posición filosófica. Ahí está, la sociedad. Tanto es así que usted escuchó una declaración... La calle Pou, en la misma declaración que hablaba que el gobierno argentino estaba piantado, hablaba también de que los gestos humanitarios son buenos, dice la calle Pou, pero mientras haya hambre en Uruguay hay que darle primero de comer a todos los gurís uruguayos y después a los sirios, porque vale más un gurí sirio que un gurí uruguayo. Vale más un gurí uruguayo que un gurí sirio. Bueno. Esto es una locura total, claro. Porque además... sí. Apela al chauvinismo, claro, más berreta. Exactamente. Berreta. Cuando no son excluyentes, se pueden hacer las dos cosas. Y quien más ha atendido a los pobres es el Frente Amplio. Sin lugar a dudas. Pero además, es una mezquindad terrible que tiene toda la derecha en general. Y acá la calle Pou muestra bien sus cartas. Es una persona de derecha. Tienes los partidos de derecha xenófobos, racistas en el mundo. Ven así a la inmigración, claro, y a los migrantes. Y más estos que son migrantes que vienen de una guerra. De una guerra terrible, como una guerra civil. Claro. Entonces, ese desprecio por los otros es lo que tiene la derecha también por los marginados o por los pobres a nivel interno. Claro, porque lo todo desprecian de la misma manera. Todo lo que dicen hoy es todo hojarasca electoralista. Sin duda, si están preocupados por la próxima crisis, que se va a venir según ellos hace tiempo, porque ellos la van a administrar mejor a la crisis. Van a ajustar a la mayoría, claro, para prevalecer o cuidar las ganancias de las clases a las cuales son dignatarios de ellos, que son las clases altas. Esos les van a, si hay una crisis, es lo que quieren, que no gobierne el Frente Amplio, sino que gobierne el Partido Nacional, en este caso, porque es el que va a cuidar mejor sus ganancias. Exactamente, nos estamos yendo. Recuerden, hoy acto de cierre del Frente Amplio, habla Tabaré Vázquez, Raúl Sendic, en Hipólito Yrigoyen 3171 a las 19 horas, todos convocados al auditorio de Fuetra, a partir de las 19 horas en el día de hoy. Nos vamos. Pablo Oribe, mil gracias. Un gustazo a ustedes. Igualmente de parte mía. Ahí está. Señor Pablo Mioleski, como siempre, agradecidos por su trabajo y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Sigan en el dial que ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Escapando a la muerte. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.